me escapa el corazón como arena entre las manos al ver la gran humillación que me ha dejado el corazón en mil pedazos y sin deseos de vivir. Lo triste es que han sido del mismo redil. Pon tu confianza siempre en mí, soy el camino a tu seguir. Echa tus cargas sobre mí, pues mi amor te hará feliz. Pon tu confianza siempre en mí, mantente firme en tu seguir. Y aunque tu padre y tu madre te dejarán, yo no te dejaré. Confía siempre en mí. Hoy se me escapa el corazón como arena entre las manos. Mi fe ha desfallecido, extiéndeme tu mano. La soledad y la tristeza han destruido mi interior, y hoy más que nunca necesito de tu tierno amor. Pon tu confianza siempre en mí, soy el camino a tu seguir. Echa tus cargas sobre mí, pues mi amor te hará feliz. Pon tu confianza siempre en mí, mantente firme en tu seguir. Que aunque tu padre y tu madre te dejarán, no te dejaré. Confía siempre en mí. Mantente firme en tu seguir, que aunque tu padre y tu madre te dejarán, yo no te dejaré. Confía siempre en mí. Confía siempre en mí.